940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, sí, sí, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean bienvenidos todas y todos, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes. Les saluda Yumago Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico cósmico desde la mitad del mundo, donde el sol se sienta derecho, lleno de mucha fuerza, energía, resistencia, solidaridad, ternura y esperanza. Hoy voy a iniciar con una frase de la mamá Dolores Cacuango: nosotros somos como los granos de quinoa, si estamos solos el viento lleva lejos, pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento, bamboleará pero no nos hará caer. En emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Por esta ocasión hablaremos sobre la Reserva Patrimonial Quilago, un proyecto de recuperación de la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur. ¿Qué objetivos tiene esta recuperación de la reserva ya desde hace algunos años atrás? ¿Qué flora y fauna existe en la zona y en el bosque justamente que hace esta franja de la Reserva Patrimonial Quilago, y también las características de la zona, de la reserva, qué actividades y cómo funciona la misma para atender a los visitantes, que es una buena opción en estas vacaciones de verano de los huambras, de los estudiantes que han salido ya muchos de vacaciones de verano, ir a lugares como estos para disfrutar de la naturaleza en familia y directamente conocer también nuestra historia, visitar las pirámides, los lugares y las parroquias que están cercanas al sector de las pirámides y obviamente de la Reserva Patrimonial Quilago. Esta reserva queda al frente de las pirámides de Cochasquí, un sitio privilegiado por su ubicación, y también a tan solo una hora de la ciudad de Quito, al norte de nuestro país, de la ciudad de Quito, de la provincia de Pichincha, vía Guayabamba, Tabacundo, y usted puede acceder justamente en un desvío con una señalética a 50 metros del peaje Cochasquí, y usted sube toda la señalética que le dirige hacia las pirámides de Cochasquí, y al frente de estas queda la Reserva Patrimonial Quilago. Realmente un lugar espectacular, un lugar muy familiar, muy seguro, y que tiene un espacio suficiente para que disfrute en familia y cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. No nos olvidemos, queridos amigos y amigas, que todavía seguimos en pandemia. La pandemia no se ha ido, y es por eso que te pido que te sigas cuidando, tomando estas medidas que ya son parte de nuestra vida, ¿verdad? El lavado continuo de alcohol, el distanciamiento social que no se está cumpliendo, sobre todo acá en la capital de los ecuatorianos. Realmente mucha irresponsabilidad, mucha inconsciencia por parte de algunos ciudadanos y ciudadanas que habitan o que son de la carita de Dios. Realmente el lavado de manos, el distanciamiento social y también evitar las aglomeraciones, el uso continuo de alcohol. Eso es parte ya de nuestras vidas. Bueno, invitarles también a que se sigan yendo a vacunar. Es muy importante que todos accedamos, esa es la oportunidad que tenemos, pues bueno, para de alguna forma reincorporarnos o tratar de hacer la vida, entre paréntesis y entre comillas, normal, porque después de la pandemia todo se ha recrudecido, todo se ha evidenciado, pero también ha salido lo peor, pero lo mejor de los seres humanos, y eso es importante para activarnos. Y si estás vacunado,

llenaron de sus brazos que ardían, de todo lo que insinuaba esa fatal brujería. El alba quemó carbones que de las notas brotaban, como las chispas traviesas que ella bailaba, bailaba. La raza siempre es la raza, desde su sangre se reveló, fantasma que vuelve y pasa, la vieja raza. Tal vez Mandinga la enamoró, por la danza fue y allí se perdió. Y la morenada sintió robada su piel besada que amaneció. La robó el tambor que mordió su piel. Y la morenada enamorada la quiso bien. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, y damos la bienvenida a un gran amigo del programa, parte de este programa, como es Juan Acosta Salazar, gestor patrimonial, antropólogo, director de proyectos de la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur. Muy buenas tardes, querido Juan. El tema que hoy vamos a abordar contigo es sobre el proyecto que tiene desde hace muchos años la Corporación Procultur dentro de su programa de preservación dentro y ese contacto con la naturaleza. Es la Reserva Patrimonial Quilago. Cuéntanos cómo empezó este proyecto y a su vez de cómo está definida esta reserva, qué actividades se pueden realizar, flora y fauna de la zona, las características propias del sitio. Muy buenas tardes, un placer nuevamente estar en tu programa, Yuma. Sí, Procultur interviene en la zona desde el año 2009, en que es fundada por Lenin Ortiz, el que a su vez fue el encargado de poner en valor lo que es las ruinas de Cochasquí, que se denominaba antes, ahora es el Parque Arqueológico Cochasquí, rescatado de la destrucción a la que estaba sometido por Lenin Ortiz en los mediados de los años 80, básicamente, y en el cual de alguna forma seguimos con ese legado del pensamiento de rescate de ese patrimonio cultural material y también inmaterial, pero ahora también interviniendo ya desde hace algunos años con lo que es el cuidado de la naturaleza, de las zonas de páramo, concientizar a las nuevas generaciones de la importancia de estos recursos, de preservar, de alguna manera ver actividades que puedan sustituir la explotación desmedida, la ampliación de esta frontera agrícola en desmedro de estos sitios ya aislados que van quedando con remanentes de vegetación nativa andina y con esa fauna típica también en Cochasquí, en la Reserva Patrimonial Quilago. Por ejemplo, es común el anidamiento de águilas, de halcones, y los sitios circundantes que antes eran parte del bosque nativo andino se han ido degradando, lamentablemente. Pero en la zona mantenemos nuestro bosque de protección a la zona arqueológica de las pirámides de Cochasquí. Que nace así el proyecto de preservación, exacto, ¿verdad? Exacto, el proyecto de preservación, esa fue la visión de tu padre, de Lenin, y se mantiene hasta el momento con eso, pero hemos ido incentivando actividades en la zona, desarrollo de turismo comunitario, se ha capacitado a poblaciones locales en el tema de patrimonio cultural, del cuidado que hay que tener sobre esto, ¿no? Y también se interviene. ¿Y cómo va? Está ligado y vinculado al desarrollo comunitario, ¿no? Y al derecho, exacto, que tienen las poblaciones, exacto, y las comunidades herederos de todo ese patrimonio. Claro, es de todos los ecuatorianos, pero de esas raíces directas. La gestión, ¿no? Debe ser de la gestión, ¿verdad? De la población local, los que se beneficien. En este momento, como una alternativa para una reactivación económica del país, ¿no es cierto?, del mundo, El turismo es una opción y es una opción de lo que se considera la industria sin chimeneas, ¿no? Un turismo ético, sustentable, que no contamina, que genera ganancias que se van socializando no solo a nivel empresarial, en grupos reducidos, sino que se expanden en sus beneficios a estos pobladores locales, a estos comuneros, a esta gente del cantón Pedro Moncayo y de las comunas circundantes al sitio arqueológico, a la microárea de Cochasquí, como son la comuna de Cochasquí, de Tocachi, la población de Malchinguí. Entonces hemos intervenido en la zona, hemos alentado la cultura del campismo. La reserva mantiene un área de camping en la que básicamente se integran grupos familiares, de amigos, a este reencuentro con la naturaleza y con lo que representa este patrimonio cultural. Hacemos énfasis siempre a nuestros visitantes en narrarles lo que se ha rescatado de la zona, de esta tradición oral, de estas leyendas, de estos mitos, vinculados a su cultura, vinculados al sitio arqueológico de Cochasquí. Hacemos una invitación a la gente que desee visitarnos y conocer de cerca y pernoctar, quedarse. Cochasquí en la noche, en verano, es increíble ver las estrellas, un atardecer, un amanecer teniendo de telón el Cayambe o teniendo de telón el Cotopaxi. Es una visión increíble de nuestros Andes ecuatorianos. Entonces invito a grupos familiares, a grupos de amigos, que se pongan en contacto. Cochasquí, la zona de camping, se denomina Cochasquí Adventure Camping, ¿no es cierto? Se ha globalizado el término, igual somos pet friendly o amigables con las mascotas. A nuestra reserva sí puedes entrar con tu mascota, cumpliendo normas, desde luego, de convivencia con los demás turistas que llevan sus mascotas, ¿no? Entonces, hacemos grupos de excursión por los senderos, observación de aves, fotografía, lo que se denomina safari fotográfico. En la zona hay vegetación nativa muy interesante, pero entre ellas se destaca en variedad de orquídeas andinas, de lo que llamamos las maiguas, los helechos, las chuquiraguas. También de alguna forma vemos toda esta situación de la microbiología, de lo que son musgos, líquenes, alrededor de estos árboles con distintas cromáticas. Entonces, es algo fascinante. Para ahora, con la facilidad de la tecnología, con un celular con el cual tú vas caminando por ahí, captas tomas impresionantes de esta naturaleza, ¿no? Claro, de este bosque mágico, como lo denomino, de la Reserva Patrimonial Quilagua. Yo siempre digo, cuando invito, ¿no?, que la reserva está, ese bosque de ciprés. ¿Cuánto tiempo, cuántas hectáreas son? ¿Qué tiene la gente para poder acceder a este espacio? ¿Y cuál es la información que tú nos puedes dar de contactos, páginas, etcétera? Claro, se pueden contactar directamente, ¿no es cierto?, mediante Facebook, a la página de Cochasquí Adventure Camping, a la página de Corporación Procultur, también dentro de Facebook, y también al correo sinchicausay@gmail.com, en las cuales estamos atendiendo con reservación. Pero si llega la gente con ánimo, quiere quedarse, lleva sus carpas, sus implementos, llega un día sábado, se queda hasta el día domingo, o puede ir entre semana haciendo reservación. Somos flexibles en cuanto a esto, y también hay actividades o experiencias que les hemos denominado dentro de lo que se puede hacer. Hay actividades lúdicas con los niños, hay actividades de creación plástica, por ejemplo, con arcilla, la gente que desea trabajar un poco rescatando toda esta tradición alfarera de los antiguos pobladores, de los caranquis, de los constructores de las pirámides de Cochasquí. Qué interesante. ¿Y costos? ¿Es accesible los costos para en esta situación económica y que la gente realmente está decidiendo a viajar, se decide a estar en contacto, esa necesidad de estar en contacto con la naturaleza? Claro, tratamos a Cochasquí dentro del turismo, a esta zona de camping, como un campamento base al cual te desplazas a la zona arqueológica, hacia rutas hacia Mojanda, hacia cascadas cercanas, visitas a poblados tan lindos, a estos pueblos hermosos como Tocachi, como la comuna de Cochasquí, como Malchinguí con sus diversos encantos. Hay unas empanadas de sambo, con dulce de sambo, increíbles. Qué buenas son, en realidad. Realmente, yo a todo turista le digo, claro, se ahorra hasta el peaje, bájese mejor por Malchinguí, vaya comprando empanaditas, coge por el pisque y ya está de nuevo. Exacto, ¿cómo llegar a la Reserva Patrimonial Quilago, a esa zona de las pirámides? Tú nos dabas la ruta, yo decía 162 claro. kilómetros. No, 60 kilómetros. Guayabamba, Tabacundo, ¿verdad? De ahí puede, de ahí desde el peaje Cochasquí hay 50 metros hacia mano izquierda, de obviamente de sur a norte. Y te diriges con la señalética hacia las pirámides y al frente queda la reserva. Claro, pero entonces Ada, ahora dices por el pisque yendo por Malchiquita y la entrada de Tocache. Vías de entrada, yo considero que la mejor para mí en todo caso que la utilizo es la vía alterna de Malchiquí. Pero igualmente uno entra, igual hay gente que desea conocer todo el trayecto pasando el peaje de Cochasquí, como tú dices, antes de llegar a Tabacundo, a mano izquierda. Pueden acceder ya sea inmediatamente de los 50 metros que mencionas, o si no, entrar por la población de Tocachi. Todo es asfaltado hasta un kilómetro hacia las ruinas, en que ya es un camino de tercera orden, es un camino rural, que mantiene este paisajismo del entorno, que es lo importante, ¿no? Hay que ir con despacio, ¿no es cierto?, en la subida, sin forzar al carro, y de alguna forma respetando, a veces por la afluencia hay carros que bajan, hay carros que suben, pero siempre con esa cortesía de ceder el paso a la gente. ¿Ustedes tienen parqueadero? Ahí en este momento todos los servicios en esa zona de camping, tenemos el parqueadero privado, tenemos baños, cafetería, zona de fogatas, de parrillas para que la gente prepare sus alimentos. Entonces realmente la gente que va lleva, como te digo, su carpa, su sleeping, sus implementos básicos, su comida, y tiene la posibilidad de hacer esto, de hacer lo que es esta cultura del campismo, que como tú decías, ¿cuánto cuesta? Es accesible a todo el mundo, es una cultura de turismo masificado hacia lo popular. Esto no es un resort, como te digo, esta es un campamento base, es un campamento base dentro de lo que se denomina turismo. Tú vas con tu carpa, pero tienes todas las seguridades del caso, tienes guardianía, no estás aislada, arriesgado a que, como ya ha sucedido, a veces hay percances con los turistas. Acá está todo bajo control. Entonces, el turista, sobre todo, te digo, en la noche se narran este tipo de historias de la tradición oral alrededor de la fogata. Los niños a veces están con esta costumbre también de calentar estos masmelos que se hacen como suspiros entre lo que se está uno conversando, y son los que más se alegran y preguntan dentro de estas charlas, dentro de estas narraciones de mitos y tradiciones de la zona tan bella que es el Cantón Pedro Moncayo, aquí en la provincia de Pichincha. Y ese lugar maravilloso que es las pirámides de Cochasquí, que es la verdadera historia, nuestras raíces, ¿verdad?, de lo que es actualmente Ecuador, donde regía la gran Mama Quilago, ¿verdad?, que resistió durante muchísimos años a la conquista inca. Pero bueno, en todo caso, eso es un espacio, es una alternativa para que usted la visite, disfrute en familia. A una hora de Quito. Y a una hora de Quito, Juan. También otra cosa que he visto dentro de la propaganda y de los de las nuevas alternativas que ustedes están dando es los picnic. Exacto. Como te digo, en este mundo globalizado, lo que es un almuerzo campestre ya se masificó. La gente va de picnic, va de camping, va a sitios pet friendly. En todo caso, ya como el inglés es una lengua universal, los términos turísticos se han permeabilizado con este idioma, entonces amigable con las mascotas de Speed Friendly. El picnic es ese almuerzo campestre que lo realiza sin necesidad. Una pambita mesa entre familia. Una pamba mesa, así exacto, es. Sin necesidad de ir a pernoctar o a dormir, ¿no es cierto? Claro, si pueden no tienes tener implemento, ese acceso. Vas tú temprano, llevas pasas tu propia comida. Todo el día haces tu almuerzo campestre o picnic, ¿no es cierto? Ahora está muy de moda esto del brunch, entonces la gente sale de acá temprano de Quito sin desayunar, porque hay que salir temprano, tipo 7:30, 8 de la mañana, para poder disfrutar todas las ventajas y todos estos atractivos de la naturaleza que te brinda la Reserva Patrimonial Quilago. Llegas y te haces un brunch, un desayuno, almuerzo, ¿no? Entonces, es esta mezcla, estos atractivos, ¿qué le engancha a la gente? Porque te digo, la gente en estos casos, claro, depende, ¿no es cierto? O viene y almuerza en sectores como Guayabamba, que tiene una comida tradicional típica excelente, muy recomendable. Pero ahora la gente trae su comida, se prepara, y con toda confianza a veces acude, vea, présteme una ollita, tiene agüita limpia y esto, de todo se le provee, necesita lo que el turista requiere, le estamos dando. Y como estamos dentro de un bosque, la sensación térmica en la noche es mucho más abrigada que en los alrededores y en los sitios que de pronto la gente dice, no, voy a acampar en plena montaña, se mueren de frío. Por el viento en esta época. Por el viento, ¿no? Entonces el bosque protege. También se puede volar, cometas, hay sitio maravilloso con ese ventarrones que hace. Maravilloso, maravilloso. En Apacha, ahí en ese sector, visiten la reserva, realmente es un lugar maravilloso. Como quien recorre, hace todas esas actividades lúdicas y también pedagógicas con los niños, que en estas épocas ya de pospandemia, saliendo ya de esta cuarentena, sí, pero ya estamos un poco de este año y medio queriendo despegar, queriendo reactivarnos, el turismo es muy aconsejable, sí, y en sitios que puedas mantener lo que tú tanto dices, distanciamiento social, medidas de bioseguridad, que son las que te brindamos. Estamos en un bosque de 14 hectáreas y que básicamente tú vas a tener un gran espacio. Claro que si en los senderos te cruzas con gente, acatamos estas normas de seguridad con la mascarilla, pero ya en la plena naturaleza te despojas de mascarilla, respiras oxígeno 100% puro, aceites esenciales que despide el bosque, y es lo que los japoneses llaman un baño de bosque. Entonces, un baño de bosque. ¿Qué es lo que está de última moda en Japón? En las empresas o los ejecutivos les mandan un día, dos días a zonas de entorno boscoso, a que se nutran de esta armonía, de esta paz, de esta energía de nuestra Pachamama. Eso, porque hay que entender que somos parte de un todo, querido. Exacto. Juan. Vuelve a repetir las direcciones, los teléfonos, yo sé el número de teléfono, 096-355-2826. Exacto, y al correo sinchicausai@gmail.com o Facebook, ¿no es cierto?, Cochasquí Adventure Camping o Corporación Procultur. Bueno, muchísimas gracias, querido Juan. A ti, Yuma. Y estamos atentos siempre a que conozcan la Reserva Patrimonial Quilago y todo nuestro país maravilloso, y aportarle también al turismo comunitario, apoyar a la reactivación local de las comunidades. Bueno, vamos a irnos a nuestro segundo corte musical. El tiempo vuela, queridos amigos, ya casi fin de semana, y nos vamos con una canción de este grupo que tenía la Elsie Suquilanda, que era acá cuando vivía acá en Ecuador, porque vive desde hace muchos años, es una embajadora de la poesía y de la cultura del Ecuador en Alemania, realmente siempre está creando, ganando premios nuestra Elsie Suquilanda, y tenía un grupo llamado Mi Papá Es Comunista, y les voy a dejar con una canción que, como siempre les digo, al que le quede el guante, que se lo chante, que se dice, que se intitula, perdón, No Me Grites Chancho. Bueno, vamos a escucharle a la Elsie Suquilanda con Mi Papá Es Comunista. Yo quiero ser concejal, yo quiero ser concejal. Ay, si todos me lo dan, ay, si todos me lo dan. En mi Versace no hay suciedades, porque en mi corbata me lo darás. Yo nunca quise ser un concejal, mi sueño era ser un chapa municipal, municipal, y con mi tolete hacerte rica, y aseguro mandarte a desayunar. Un chanchito, dos chanchitos, tres chanchitos, te visitarán. Yo quiero ser concejal, yo quiero ser concejal, ay, si todos me lo dan, ay, si todos me lo dan. Un chanchito, dos chanchitos, tres chanchitos. Yo nunca quise ser un concejal, mi sueño era ser un chapa municipal, municipal, y con mi tolete hacerte rica, y aseguro mandarte a desayunar. Traigo arroz con huevo, carne asada, chucu, caras, caras. Hagamos el trencito, cógeme el culito, cógeme el culito, hagamos el trencito, cógeme el culito, hagamos el trencito, cógeme el culito, cógeme el culito, mi trencito en tu culito, mi trencito en tu

mismas luchas históricas y las mismas fines, que es la justicia social, la libertad, la paz y siempre por la vida. Bueno, vamos ahora a ir a seguir viajando y nos vamos al centro del país. Ahora nos vamos a la provincia de Bolívar, con su capital Guaranda, llena de mucha diversidad, cultura, de diferentes pisos climáticos que le ofrece para visitar también y disfrutar de esa naturaleza maravillosa de esta provincia, pero también a su vez de una gastronomía espectacular y que se ha caracterizado siempre por esos carnavales fabulosos que tiene esta provincia, que se dan en el mes de febrero. Pero bueno, también una pauta para que usted visite este turismo comunitario que se da en los diferentes cantones de la zona, parroquias, y también esta producción en Salinas, ¿no?, donde surgió este proyecto maravilloso que es el Salinerito y las tiendas Camari, con esta alternativa de los forondos gramines y también con la visión de la economía popular y solidaria. Antes de irnos hacia la provincia de Bolívar, quiero invitarte para que tú estés conectado vía Zoom y a través de las redes de la Coordinadora por la Paz, de CEPAS, para el Congreso, este encuentro conversatorio internacional Lenin Ortiz Arciniegas, Pensamiento y Acción. A partir de las 4 de la tarde se va a dar este importante recordatorio de este personaje, de este ilustre historiador que aportó muchísimo para la visión de esa puesta en valor social de nuestro patrimonio cultural material e inmaterial que posee el Ecuador y Latinoamérica. Van a participar grandes exponentes de la arqueología y la investigación y de la historia latinoamericana y de la visión de la arqueología social, como son el Luis Felipe Bate desde México, ¿verdad? Desde la Escuela de Instituto de Antropología de México. Va a estar también Aldo Bolaños, arqueólogo peruano y parte de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe, Fernando Salme de Ecuador, Juan Acosta Salazar. De igual manera va a estar presente los profesores Iraida Vargas y Mario Sanoja de Venezuela. Realmente un verdadero encuentro de todo lo que se trabajó mancomunadamente con estos arqueólogos desde los años 70 y también esa visión y acción que tuvo Lenin Ortiz. Bueno, vamos a irnos hacia la provincia de Bolívar. Muchísimas gracias a todas sus conexiones a través de la www.radiocce.com. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. Viajaremos a la provincia de Bolívar, con su capital Guaranda, su población 169.370 habitantes, con una superficie de 3.939,9 kilómetros cuadrados. Tierra indómita y guerrera que lleva el nombre de Libertador, habitada ancestralmente por chimbus, guarangas, guanujos, anzacotos, chapacotos, chillanes y simiatujos. Se encuentra localizada en las estribaciones occidentales de la cordillera andina, hacia el centro del país. Este territorio perteneció a la poderosa nación de los chimbus, parte de los puruaes que se asentaron en esta y otras provincias de la sierra y costa. En actualidad está habitada por la nacionalidad quichua, que conforma el pueblo guaranga. Su idioma es el quichua. Limita al norte con la provincia de Cotopaxi, al este con las provincias serranas de Tungurahua y Chimborazo, al oeste con la provincia costeña de Los Ríos y al sur con sus provincias de Guayas y Chimborazo. Formada por 7 cantones, Guaranda, Chimbo, San Miguel, Chillanes, Echeandía, Caluma y Las Naves, esta ubicación privilegiada la convierte en la ruta más cercana entre la sierra y la costa. Conserva gran parte del Camino del Inca, que sirvió de base para el Camino Real, ruta que se utilizó durante el periodo colonial.